Recuerda el pasado para comprender el presente. El presente en que tú vives para construir el futuro. No pienses en el futuro, si no vives el presente. No escribas al pasado, ignorando aquellos que amaron la libertad, aquellos que dieron su vida por la sonrisa de la humanidad. Y tú solo piensas en tu vanidad. Qué triste, triste es tu verdad. Millones que dieron sus vidas por nuestros sueños. Dieron sus almas por un mundo de paz y libertad. A los héroes del pasado, a los héroes del presente, a los héroes del futuro que construyen la humanidad. Gracias gracias en el nombre de la libertad. Gracias, gracias en el nombre de los que vendrán.